catálogo en la más lejos. Yo hago lanzamiento de flores. Inventé un arte marcial. El dorate para mí es genial. Plancho y coso muy bien. Yo hago gimnasia artística. Le hago hacer piruetas a mi cinta. Todos a moverse, hay que hacer deportes. Puede ser muy divertido. Ven a jugar, a participar. Ven a moverte conmigo. El partido dirigiré. Soy el árbitro y justo seré. Este silbato para qué es. Juego con esta raqueta. Y yo con una sartén. Y los dos jugamos muy bien. Jugamos al fútbol nosotros tres. Con la cabeza y con los pies. Todos a moverse. Hay que hacer deportes, puede ser muy divertido. Ven a jugar, a participar, ven a moverte conmigo. Y ahora me toca a mí. Qué enorme que es esta pesa. La tengo que levantar. Y lo haré con gran destreza. Todos para uno, uno para todos. Todos, todos, todos. Todos a moverse, hay que hacer deportes. Puede ser muy divertido. Ven a jugar, a participar. Ven a moverte conmigo. Todos a moverse, hay que hacer deportes. Puede ser muy divertido.